se sentaba en su jardín a ver las amapolas sonreír. Y una mañana densa en que apenas si brillaba el sol, la oyó caer con un suave rumor. Y al mirar hacia ella, lleno de sorpresa, descubrió al pájaro temblando en un rincón. Era una golondrina de rubí, tenía una ala rota y sin pedir ayuda, porque un ave sabe volar, pero gritar no sabe. El muchacho al instante comprendió que él tenía la llave y la tomó con un gesto tan suave que el pájaro de amor se estremeció. Y mientras la curaba percibió que había algo humano tras aquel temblor, y bajo aquella piel imaginó a una princesa que alguien encantó. Durante 7 días con paciencia la cuidó, y cuando finalmente ya voló, le dijo: no te vayas, y si te alejas, súbeme a tus alas, volemos hacia otra región, donde cada mañana la nueva luz te irá volviendo humana, hasta que por fin seamos dos, tú y yo. Y apenas si se sienta en su jardín, ¿acaso alguna mañana de abril? Y cuando en pleno vuelo una golondrina pasa por el cielo, siempre vuelve a recordar como cuando en sus sueños creía verla sobre sus cabellos, diciéndole: ya no me iré jamás. Mientras la curaba percibió que había algo humano tras aquel temblor, y bajo aquella piel imaginó a una princesa que alguien encantó. Durante 7 días con paciencia la cuidó, y cuando finalmente ya voló, le dijo: no te vayas, y si te alejas, súbeme a tus alas, volemos hacia otra región, donde cada mañana la nueva luz te irá volviendo humana, hasta que por fin seamos dos. Le dijo: no te vayas, y si te alejas, súbeme a tus alas.